Uno, para la diosa más bella. For the most beautiful goddess. Homero es un poeta griego. Homero escribe la Ilíada. Esta es la historia de la Ilíada. Fue una gran guerra. Fue una guerra entre griegos y troyanos. Hay una diosa. La diosa se llama Afrodita. También hay un hombre. El hombre es troyano. Se llama París. París es hijo de los reyes de Troya. Pero los reyes no reconocen a París. París es un pastor.